Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra electrizante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Vamos a compartir una hora con música y algunos recuerdos de esas décadas que tanto nos gustaron. ¿Te gustan los zapatos de plataformas? ¿Bailaste debajo de una bola de boliche? ¿Ibas al Pumpernick? ¿Jugabas con el cubo Rubik? ¿Mirabas los Transformers en la televisión? Bueno, este es el programa que estabas buscando. Y como es habitual, vamos a compartir una pequeña visita por el Arcón de los Recuerdos. Mi nombre es Santiago Alonso y voy a ser su maestro de ceremonias a lo largo de esta hora. Vamos a comenzar entonces con este Arcón de los Recuerdos, donde abrimos justamente ese baúl, donde hay un fragmento de una película, hay una serie, hay alguna canción o quizás alguna publicidad. Veamos qué es lo que hay ahora cuando abrimos, qué es lo que aparece, porque puede aparecer cualquier cosa. A ver. Yo soy un tubi. Una publicidad de un chocolate argentino, Tubi 4. Ahí está. Una golosina que ya no está en los kioscos argentinos, pero que fue noticia hace ya un tiempito por un titular del diario que dice: el Tubi marcó una época. Un chocolate de Argentina inventó una de las golosinas más famosas del país y a los 88 años quiere que vuelva a los kioscos. El inventor del Tubi 4 quiere que esa golosina regrese a las góndolas de Argentina y, ¿por qué no?, en Latinoamérica, que es donde está saliendo este programa, más allá de tierras criollas. El químico Francisco Velotti cuenta cómo la ideó y dice que están las máquinas para producirla de nuevo, listas para empezar a trabajar y traer este chocolate a todos lados. Esa sería la idea. Muchos fanáticos piden en las redes sociales su regreso. 4 capas de oblea y 3 de pasta de maní a la crema. Esa es la receta. Caramelo de leche con maní tostado y repelado en la capa de arriba y el baño de chocolate semiamargo que lo recubría. Así recuerdan los fanáticos al Tubi 4, la famosa golosina de los años 80 y 90, concebida por Francisco Velotti, un químico industrial de Olivos, muy goloso, que pensó 50 productos para Bagley y anhela el regreso de su creación. Dijo: me encantaría verla en el mercado porque marcó una época. Velotti empezó su carrera en la industria farmacéutica, donde conoció a su esposa, y luego decidió pasarse a la industria alimenticia. Dice: al principio estuvo en Fanacoa, una empresa, para quienes no lo saben, que hacía condimentos. Años después encontró el lugar donde se quedó para siempre: el mundo de las golosinas. Dijo: primero estuve en producción en empresas grandes, donde aprendí sobre maquinarias, productos y fui a exposiciones internacionales en Alemania, cuenta. Luego de un tiempo se dedicó a desarrollar los productos, vio lo que estaba pasando, por ejemplo, en Europa, y la calidad y la terminación. Dijo: y en Argentina no había gran cosa en obleas, así es como nacen los Tubi. En Bagley, la empresa que desarrolló justamente esta golosina a nivel masivo, eran 5.000 personas, entre la oficina en el barrio porteño de Barracas y la planta en San Luis. Con las muestras terminadas, gente de marketing y directores generales hicieron finalmente la degustación que hizo que se aprobase este producto. Puesto en marcha el proyecto, se hizo una inversión inicial de $400.000 en publicidad, aparte de las maquinarias y también los métodos de conservación. Dijo: hay que saber un poco de marketing, un poco de sabores y la parte química, es lo que dice este señor en su casa de Olivos. Velotti rememora aquellos días en el lugar que visitó todas las semanas durante 15 años y dijo: la planta de Villa Mercedes era una de las más grandes del mundo. La línea de producción para hacer el Tubi medía como 300 metros de largo. Los empleados se manejaban en patineta. Sorprende. se llegaron a producir 2.500 kilos de tubi por hora. El tubi 3 fue algo parecido, un poco más simple. En lugar de ser algo más alto, era más ancho y llevaba avellanas. Después se llegaría el tubi 5, hecho con arroz crocante, y finalmente el tubi 6. Además, Francisco hizo Graffiti, una versión local del chocolate que creo que es norteamericano, el Kit Kat, que hace poco volvió al mercado, y el alfajor blanco y negro también en su versión light, el primero en Argentina. Cuando Danone compró Bagley y se produce este traspaso de manos, la producción de tubi se frenó para siempre. Francisco se jubiló y empezó a trabajar en otras empresas. Estuvo en Habana, donde desarrolló las galletitas de naranja bañadas en chocolate, también en Bimbo y Bonafide como gerente de producción, y creó las galletitas Tentaciones. Hoy se dedica a las compras, hace mermeladas, es chofer de su esposa y también un gran barman. Cuando supo que Bagley pasó a ser de Arcor y que estaban relanzando sus productos otra vez, ahí vio una mínima esperanza. Dijo: pensé en mandarle una carta a Luis Pagani, el director y heredero de Fulvio Pagani, rey del imperio de las golosinas, con quien compartió viajes a Alemania. Pero no me gusta que me digan que no, dice el señor, el creador, decíamos, del tubi. Menos por cosas que sé que son buenas. Bueno, sabe que el público reclama los tubi porque en Facebook existen 19 grupos que piden su regreso. Dijo: gustoso me prestaría para una publicidad de tubi sin cargo. La pregunta que se hace el periodista de Clarín que escribió esta nota es: ¿volverán? La maquinaria y herramientas para hacerlo existen, así como las ganas de su creador por volver a poner esto en los diferentes kioscos. Puede que sea cuestión de tiempo hasta que, con el ímpetu de Velotti y el apoyo incondicional de los chicos que crecieron o crecimos con los tubi, vuelva a sentirse el sabor de aquella memorable golosina. De esta manera, amigas y amigos, empezamos entonces esta edición de Invasores del Espacio, recordando una golosina de Argentina que verdaderamente nos llenó de azúcar allá cuando éramos chicos. Es el turno de escuchar ahora, de abrir esta edición de Invasores con Spagna y Slady. Damas y caballeros, bienvenidos, pasen por acá, hay lugar para todos y la pista de baile es inmensa. Arranca Invasores del Espacio, un viaje en el tiempo a los 80 y 90. En más de 50 radios, aquí estamos, transmitiendo para Argentina, Perú, Chile, México y muchos lugares más. Get on down. You better than enough. amigas y amigos, de esta manera empezamos esta edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio con Spagna, haciendo Easy Lady, una artista italiana llamada Ivana Spagna, que tiene 62 años, de Valeggio sul Minicchio, en Italia, cantante, autora y escritora que comenzó su carrera ya por 1970 y en los 80 fue una de las pioneras del italodisco, que es lo que nutre de alguna manera este programa, junto a su hermano Giorgio y Larry Pignanoli. Los proyectos más importantes donde de una u otra forma estuvo involucrada han sido Babies Gang y Fan Fan. ¿Cómo estamos hoy? En este último puso además la voz principal y los coros junto a Angie Saint Phillips y Antonella Pepe, participando en los coros de muchos artistas de este estilo. Y justamente fue allá por 1983 que empezó a cantar en inglés, donde se dio a conocer como Yvonne Kay, con una versión italo disco del tema The Love Machine, I've Got The Music In Me. Y en 1985 llega Raise Up For My Love, pero fue sin duda alguna en 1986 cuando se dio a conocer ya con su propio apellido, Spagna, y un tema hecho en estudio junto a sus hermanos, que es justamente este que se llama Easy Lady, que recién acabamos de escuchar. Ahora es el turno de The Film, haciendo Yellow. So must go to the cheese. Guys and dolls that want to tease. Motorcycle against the breeze. But if your daughter friends go, your girlfriend is kind of way. Stop the future when it's gray. You only eyes on night and day. Guys and dolls wanna only dance in. Hey, you wake up. Living on the water's way. Hey, you wake up. Forget about it, piece by piece. Hey, you wake up. The busy tonight, maybe forever. Escuchando a Andy haciendo Wake Up, les queremos contar que Invasores del Espacio es una producción de Bender FM que se emite también en diferentes radios del país, también de Perú, de Chile, de Portugal y muchas más. Estamos en FM Ecos del Sur 88.7 Rivera, Buenos Aires. Estamos en Radio 101.1 San Isidro Federal, Entre Ríos. FM Impacto, ahí nos escuchás sintonizando la 95.1. Esto es en La Pampa, específicamente en Macachín, La Pampa. En Perú, Selecta Radio Moyobamba, 99.1 de Perú, Región San Martín. Radio Causa Iguazi, Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, en 89.7 y 107.3. En La Fénix, lafénix.net de Santa Fe Capital. En Córdoba Capital, FM Argentina, 99.9. En FM Signos de Bolívar, en FM Express de Basavilbaso, Entre Ríos, en FM Oeste 106.9 de Aedo, orgullosamente locales. Saludos a la gente de Oeste y también a los amigos de Radio Delta en FM 105.9 en Embalse, provincia de Córdoba, en Latina 1050, en Portugal, en Radio Master 98.9 en Chaco, en FM Tu Elección, en Colonia Dora, Santiago del Estero, y en FM Alejandro 104.1, Alejandro Roca en Córdoba, y muchas más que iremos nombrando a lo largo y a lo ancho de esta emisión, de esto que hemos dado en llamar, como decíamos, Invasores del Espacio. Ahora es momento de escuchar, de disfrutar a Sea Society haciendo Somebody to Love. Tendremos más adelante un bloque noventoso después de escuchar esta canción. Baja la bola de boliche y todo es baile. We'll be right back. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Nos vamos a ir al año 1993 a escuchar a Robin S. haciendo Love for Love, para bailar un poco. Uno de esos One Hit Wonder que nos encantan. El segundo álbum llamado Show Me Love. De esta manera abrimos este bloque noventazo con Robin S. haciendo Love for Love. Ahora es el turno de Poco Loco Gang haciendo Tropical Paradise. Mientras que despedimos este hit del año 1993, continuamos con un poco más de música electrónica. Esto es Poco Loco Gang, Tropical Paradise. Invasores del Espacio, apuntando directo a tus pies. We'll be right back.

¿Buscas un servicio de fotografía que se amolde a tu evento o proyecto? Pensamos el servicio ideal para tu bolsillo e imaginación. Cumpleaños, bodas, books y cualquier proyecto personal. Busca Romy B Fotografía en Facebook. Romy B con B larga. Y nombrando a Vender FM, tenés un 30% de descuento. 11-3144-6164. facebook.com/RomyBFotografía. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta con más Invasores del Espacio. Es el turno de The Winners haciendo Freedom, libertad. Mientras decimos hola FM Impacto 100.3, el Maitén Chubut. Decimos hola a FM Victoria 100.3 en Casbah, Buenos Aires. Le decimos hola a Frecuencia Audio Futura 98.7 en Caucete, San Juan. Abrimos las puertas a Radio Arcú Online en San José del Rincón, Santa Fe, Argentina. A Radio Bahía en Diego de Almagro, en Chile, en la 98.3. A la Radio del Enzo, emisora online que nos pasa los sábados a la noche. A FM Estilo 91.7 de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. A FM Vida 97.7, Sens Peña, Chaco. A Radio Boomerang. A FM Goya 103.1 de Corrientes. queremos desde este espacio modesto recomendar un sitio de Facebook que se llama El Baúl de los Recuerdos, que tiene 462.164 likes y que tiene imágenes de series retro, series animadas, golosinas y otros productos, publicidad del recuerdo. Acá estoy mirando, por ejemplo, un afiche de Harrix que dice: el fenómeno taquillero de la década presenta Las Tortugas Ninja, sensacional preestreno. Después, por ejemplo, un chocolate llamado Morenito, referencia a Droopy, a la revista de Mortal Kombat, a muñecos de ve Invasión Extraterrestre, la serie tan popular. También Beverly Hills 9210, Fuerza G. Y muchas cosas más. La página El Baúl de los Recuerdos, facebook.com/ El Baúl de los Recuerdos CR. Te encontrás con viejos stickers de Fanta, helados, fruta chicle boom y mucho más. Esto es Brian Ice, Tokio. Baby. Estamos escuchando a Brian Ice haciendo Tokyo, el mismo cantante que nos trajera allá por 1985 la canción Talking to the Night, que hemos pasado ya muchas veces en este programa, aquella canción del año 85 de Brian Ice, cuyo cantante original es cuyo nombre original es Fabrizio Rizzolo, cantante acostumbrado a escribir canciones en una tarde que generan grandes éxitos, como fue esta canción y la que dije anteriormente. Brian Ice, esto es Tokio. Mientras que saludamos a FM Galaxy de Salto, Uruguay, Radio DJ Miguel Online, Radio Chévere 88.9 Misiones, FM Impacto La Paz Entre Ríos en impactolapaz.com, blog FM Monte Caseros Corrientes, Radio Crear de Villa María, Radio Sentidos 96.9 en Firmat Santa Fe, Radio Cero 104.9 en Saavedra Buenos Aires, Radio Conexión Trelew, Radio Amistad 88.9 en Formosa, también en Formosa, Radio Exa 97.7. También estamos en FM Show 101.1 en Pergamino. Si estás por Ecuador, estamos también ahí en RG Radio 98.1. Y si estás en Santa Fe, puntualmente en Chobet Sur, en FM Armonía 105.1. Sin embargo, si estás por la provincia de Buenos Aires, puntualmente en General Pinto, si buscas la 100.1, estamos en Líder FM y en Torquinst, en FM Saldungaray, en el 100.5. También estamos en Radio 97.1 Santa Elena, Entre Ríos, y FM Monkey 105.5 en Carlos Casares. También en RadioFlashDigital.com y en Radio Arteaga 99.9 en Arteaga, provincia de Santa Fe. Lo mismo, Radio La Cuadra 100.5 en Música de Perú. Somos Música, ese es su lema. Radio La Gente, Radio Online 247.com, FM Retro Hits 105.7 y FM Oeste de Aedo, orgullosamente locales. Y como siempre, Vender FM y FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Ahora, Noel, Like a Child. To me, your actions on vouch for. Escuchamos a Noel haciendo Like a Child y de esta manera damos cierre a esta edición de Invasores del Espacio. Amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado, cerrando con estos ochentazos. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima ocasión, a la misma hora y por la misma batiseñal. ¡Chau! Discos, Pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso.